Una distorsión de la realidad. Lo que Dios dice se convierte en algo real. En eso radica la esencia de la palabra de Dios y el fundamento para la creación, la salvación y la redención, que es la base de las Escrituras. Lo que Dios dice se hace realidad. Salmos 33, versículos 6 y 9. Los filósofos han debatido desde la antigüedad respecto a la naturaleza de lo creado. Aunque la Biblia señala claramente a la palabra de Dios como la base de toda realidad. De ahí que Dios no pueda mentir. Ver Hebreos 6:18, Tito 1:2. Si él intentara expresar una mentira, la realidad tendría que cambiar para obedecer lo expresado por Dios. Sin embargo, Dios nos concede a los seres humanos la libertad de decidir si obedecemos o no su palabra. Cuando elegimos actuar de acuerdo con la palabra, se producen resultados sorprendentes. Aunque sus promesas se manifestaron en la historia bíblica, estudiarlas en su contexto nos ayudará a reclamarlas. La base de esas afirmaciones está enraizada en la fe. No es tan solo una simple creencia intelectual en su existencia. Nuestra fe debe basarse en la bondad de Dios y en su poder. Hebreos 11:6. Las crisis de fe derivan de creer en el poder de Dios, pero no en su bondad, lo que resulta en aceptar la existencia de un Dios justiciero, indiferente, poderoso, a quien se teme. El otro extremo es creer en un Dios bonachón, carente de poder, lo cual llevará a creer en un observador candoroso, una especie de Papá Noel que desea intervenir en los asuntos humanos, pero no puede hacerlo. Ambas ideas son deformaciones de la imagen de Dios que, si nos las hemos hecho, a la larga dañarán nuestra fe. La historia presenta filosofías y teologías sutiles y complejas que buscan retratar y articular esas imaginaciones de Dios. Pero Dios es poderoso y bondadoso a la vez. Dios es accesible a través del poder de su palabra. Gracias a Jesucristo, esto se hace más evidente en la creación, en la cruz, a través de la iglesia y nuevamente a través de las crisis y experiencias de nuestra propia vida. ¿Qué declaraciones de Jesús has reclamado hoy? Enfoca. Medita en Nehemías 1 otra vez y busca una vislumbre de Jesús en el texto. 1. ¿Qué paralelos ves entre la intercesión de Nehemías y la de Cristo? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de él, basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar. ¿Cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera?